caballitos, eran dos angelitos que bajaban del cielo. Eran dos angelitos que bajaban del cielo. Adornaba la cumbia esta luz que relumbra, corona de lucero, parecían farolitos. Eran dos angelitos que bajaban del cielo. Eran dos angelitos que bajaban del cielo. Cumbia de los cielos. Cumbia de los cielos.